Nosotros, el ministro Rivadavia, hubo muchos problemas de tierra, que incluso tenemos un compañero de MNCI que se llama Héctor Velázquez, que fue desalojado violentamente, siendo él poseedor de la tierra de más de 20 años, incrementando la tierra, recuperando esa tierra. Aparecieron todos dueños, y que bueno, lo sacaron violentamente, pero se está luchando con el MNCI, tratando de parar el desalojo y haciendo la usurpación, que es la ley de veinteañal, y bueno, tratando que todo, hay mucho. Ministro de la oposición. Oposición. Ministro de Rivadavia, el 90% de la zona rural somos poseedores. Me incluyo. Hace más de 20 años que vivo ahí y bueno, estamos haciendo usurpación, pero hay trabas burocráticas. Estamos trabajando la tierra, pero hay trabas burocráticas. Porque, por ejemplo, para iniciar la usurpación necesitas hacer las mensuras salen muy caras y bueno, uno quiere ponerse en regla, pero siempre hay trabas burocráticas, lamentablemente. Trabas burocráticas y además intereses creados de pseudos dueños. Claro. De pseudos dueños, porque ya en varias oportunidades me ha pasado a mí que se han presentado pseudos dueños aduciendo de que tenían una sesión de derecho de hacía 2 años, hace más de 20 años que vivo ahí. No hay que permitir, no hay que dejarse intimidar porque aparecen de trajecito con un maletín y te dicen soy el dueño, y si sos una persona que no conoces tu derecho, levantas tus cosas y te vas. Lo que se está inculcando ahora es que se está haciendo muchos talleres de tierra, que vos tenés que cuidar esa tierra, que sos el poseedor, que sos el que estás trabajando y el que tenés derecho propio. Puede aparecer a ver un dueño con una escritura, qué sé yo, pero bueno, se peleará legalmente. El que vive, trabaja la tierra, es el dueño.